un buscador sabe perfectamente todas las cosas que no sabe. Nietzsche. Hola y bienvenidos a mi blog. Soy Edgar Sánchez y este es un espacio precisamente para eso, para indagar en las cosas que sé y en las que no sé. Pretendo que este espacio sea un sitio, un cajón desastre, donde hablaré de todo lo que me interesa, tanto personal como profesionalmente, y lo que me interese en un futuro próximo. Pues temas como la comunicación, el diseño, la psicología, pues no sé, la literatura, marketing, informática, el mundo web. Me gustaría que este fuese un sitio participativo. Tenéis los comentarios del blog y aparte tenéis links que enlazan a mis foros a la izquierda del blog. Y eso, me gustaría que vertierais ahí vuestras opiniones sobre todo esto, el tema de la blogosfera y de lo que penséis. Y bueno, nada más. Espero que sea vuestra estancia agradable mientras estéis aquí. Y un saludo y buen viaje. Y no os olvidéis de regresar.